Yo creo que confirma el curso hacia la derecha del gobierno, ¿no? Porque es una ley verdaderamente nefasta, quizá el ataque más importante a las libertades democráticas en lo que hace un proyecto de ley del 83 a esta parte, junto con la llamada ley antiterrorista, donde se busca cercenar un derecho constitucional de los que tienen principal ranking, por llamarlo de alguna forma, como es el derecho a la protesta, donde el propio gobierno se arrogaría cuál es una protesta legítima, cuál es una protesta ilegítima. Es decir, es evidente que los grandes hechos de la historia nacional, donde hubo participación popular, si fuese por la ley esta, no se hubiesen podido realizar, ¿no? De un movimiento como el peronismo, que cita su fecha de nacimiento en el 17 de octubre, haciendo una ley antipiquete, bueno, es una clara muestra de su decadencia. O el 19 y 20 de diciembre del 2001, no sé, cualquier tipo de manifestación, insisto, de la que se nombra habitualmente como forjadora de nuestra historia, esta ley pretendería que no tiene lugar, porque obviamente un gobierno, cuando se siente amenazado por la movilización popular, bueno, va a tener una herramienta más para cercenar el derecho de protesta de la población. O hace menos tiempo, cuando fueron los cortes de luz y la población se manifestó, o cuando fueron las inundaciones en La Plata y los vecinos salieron después a las calles. Es decir, cualquiera de estos casos que estoy señalando, el gobierno puede arrogarse la decisión de que son protestas ilegítimas. O las marchas de los docentes durante la gran huelga de 17 días, ¿no? Por eso es una violación, insisto, del derecho a la protesta, de una con un objetivo que más inmediato, que es que el gobierno quiere frenar el descontento que causa su política de ajuste. Y bueno, me parece que tenemos que movilizarnos muy muy ampliamente para evitar que esto pase. Ya un organismo de derechos humanos como el CELS, que ligado al oficialismo en distintas cuestiones, bueno, ha salido a pronunciarse en contra, y creo que los pronunciamientos tienen que ser masivos, y que vamos a manifestarnos contra la ley, que no es meramente antipiquete, es una ley antimanifestación en realidad. Claro. ¿Y qué opinión? Cercenar toda protesta popular. ¿Y qué opinión te merece que esto quede casi como que el órgano de aplicación de la ley es el Ministerio de Seguridad, ¿no? Porque según los artículos, las protestas van a tener que reportarse de alguna manera con el Ministerio, avisar. Es hasta parece en algún sentido un trabajo como de inteligencia en algún punto, porque también se dice que va a haber los famosos mediadores, van a ser personal de civil del Ministerio de Seguridad y no de otras áreas del gobierno, que por ahí tengan que ver con la mayoría de los reclamos, que generalmente tienen que ver con la cuestión laboral, la cuestión de vivienda, etcétera. Sí, es un agravante para criminalizar después a los que se movilizan, ¿no? Efectivamente, que lo pongan el Ministerio de Seguridad, o sea, transforma que esto es un problema de seguridad pública, cuando a lo sumo es una cuestión de ordenamiento de tránsito en lo que hace a los cortes, ¿no? Y además, digo, lo que señalás de que hay que reportarse al Ministerio de Seguridad, es el que resuelve si la protesta es legítima o ilegítima. Claro. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que las protestas que van contra el gobierno serán ilegítimas y las que protagonicen los miembros del gobierno serán legítimas. Entonces, creo que es una arbitrariedad, ningún gobierno anterior, ni civil ni militar, se atrevió a poner una medida de esta naturaleza, ¿no? Para tratar de limitar la protesta popular. Y en el ámbito legislativo, ¿cómo ves vos la posibilidad de que este proyecto encuentre un consenso en las cámaras a nivel nacional? Mirá, lo que pasa es que toda la derecha apoya esto, ¿no? Es lo que venían planteando. El macrismo lo había intentado hacer y ya dijo que lo va a apoyar. Hay que ver el pronunciamiento del radicalismo del FAP, que todavía no han dicho palabra. Pero bueno, lo que pasa es que todos los que gobiernan o provincias o el Estado, lo que quieren es limitar las movilizaciones, eso es evidente, las protestas contra su propio gobierno y aumentar el grado de despotismo estatal, que es lo que ocurre. O sea, tener controlado que la gente no va a torcer medidas dictadas por el gobierno, y justamente la protesta y movilización popular es un derecho para poder hacer esto. Si ahora lo hace de forma tal de que esto está totalmente limitado, bueno, es evidente que se le quita la posibilidad de protesta a la población o se le transforma en papel mojado, ¿no? Que a esto apunta esta ley, donde insiste, un gobierno va a decir que es legítimo y es legítimo de protesta. Uh-huh. No tiene sentido si pensamos en la defensa del derecho a la protesta y la manifestación. Y acá se juega con una idea de que la protesta perjudica a la mayoría, como si no fuese la mayoría, sí, la que en distintas ocasiones no es protagonista de esas protestas. Aparece este justificativo, por lo menos desde el oficialismo. Recién escuchábamos un audio de Juliana Di Tullio, de evitar la colisión de derechos, ¿no? Que es algo que también apareció cuando se discutía a nivel provincial la cuestión docente, esto de la colisión de derechos y ver qué derecho es más importante. Acá se plantea como que el derecho a protesta estaría colisionando con el derecho a la libre circulación. Eso, ¿cómo lo ves vos? Digamos, ¿es un justificativo, un argumento, digamos, atendible o no? No, porque siempre hay colisión de derechos. Permanentemente hay colisión de derechos. El problema es qué derecho consideramos superior. Y evidentemente el derecho a la protesta es un derecho inalienable, es un derecho prácticamente absoluto, porque hace a que uno pueda de alguna manera responder a medidas arbitrariamente tomadas por el Estado, tomadas por un gobierno, o por las patronales, o por los sectores del poder económico y político. Si no, si ese derecho lo limitamos por el... Que en realidad no es la ausencia del derecho a circulación, porque el derecho a circulación se mantiene, se va por vías alternativas, se demora un rato más, pero no es que no se ejerce el derecho a circulación. Y además el derecho a circulación, nadie habla de que está violado cuando, por ejemplo, se hace... Te digo, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Permanentemente Macri hace eventos en la ciudad que se le ocurre hacer y vaya todo el centro y no se puede circular. Uh-huh. ¿Por qué eso es más importante eso que el derecho a la protesta de los ciudadanos? O cuando hay un choque de tránsito, te dice, se viola el derecho a manifestar. O cuando una empresa está haciendo un arreglo y se cortan las calles. Permanentemente hay límites al derecho a circulación por diferentes circunstancias. Lo que pasa es que acá se quiere poner a la protesta, se la quiere degradar para transformarla en papel mojado que no se puede ejercer. Y hay evidentemente una campaña contra las protestas, porque en muchas ciudades incluso donde prácticamente no hay protesta, también tratan de que esto de incluir estas prohibiciones, ¿no? Alertar a toda la población de que le están robando un derecho que, aunque cuando circula a veces se puede enojar o perder un poco de tiempo, después cuando uno tiene que ejercer el derecho a la protesta lo va a sentir en carne propia, ¿no? Uh-huh.